Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos y a todas. Subsanado el problemita técnico de los micrófonos, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, y para este nuevo comienzo, este trayecto que vamos a construir juntos y juntas, le damos la bienvenida a la mesa y a las nuevas integrantes de Mejor Hablar de Ciertas Cosas, a Yelén Mianovic. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bueno, gracias, qué emoción. Hola, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí se te escucha, perdón, volvé. ¿Se escucha? Ahí está, bueno. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, una emoción bárbara estar acá, agradecida, y es hermoso, así que bueno, con toda la pila, con toda la expectativa de compartir un espacio como este, que siempre me pareció un espacio súper lindo a la escucha. Siempre fui, o sea, por ahí, para la persona que no me conoce, siempre estuve del otro lado, siempre fui como oyente del programa, y bueno, ahora estoy acá como jugando un ratito a... Ayer Juli me dijo que era conductora, me pareció un montón. Pero estoy jugando acá un rato. Bueno, muy bien. ¿Se está escuchando bien? Sí, bueno. Ahora le damos la bienvenida a Paulina, Paulina Gaitán. ¿Cómo va? Buenas tardes, Pauli. Qué bueno ser parte de este equipazo. La verdad es que, nada, muy feliz también. Siempre digo que cuando a una travesti se le ven los espacios... que tiene que ver con la comunicación, es súper importante, ¿no? Porque más allá de la presencia, la voz y el discurso son importantes, ¿no? Llegan. Y creo que la radio un poco funciona de esa manera. Así que para mí es nada, un honor, y nada, obviamente compartir el programa con ustedes, que son geniales todos. Así que bueno, nada, darles la bienvenida a todos los que nos están escuchando, quienes vienen escuchando la radio y a quienes se suman nuevos, acá estamos nosotras para acompañarlos, acompañarles. Bien, perfecto. Bueno, ahora me gustaría por ahí que nos puedan contar, Aye, si querés. Bueno, acá llegó la ayuda, la asistencia, no sabemos si se está escuchando bien. No, bien. Vamos con un temita, si no, ¿quieren? Seguimos. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, por ahí, Aye, empezamos con vos, si querés contar, bueno, ¿qué haces? No sé, ¿cómo llegas acá? ¿Con qué expectativas? Para que, bueno, te puedan escuchar. Bueno, bien. Mi nombre es Ayelén, porque por ahí no sé si se había escuchado bien. Yo soy licenciada en Trabajo Social. Trabajo actualmente, estoy trabajando para... entidad municipal, y bueno, trabajé durante varios años hasta fines del año pasado, en realidad, en instituciones referidas al área de discapacidad. Después, bueno, creo que ahí se escucha, sí, más cerquita. Bien. más cerquita, ahí está. Bien. Después, bueno, referido por ahí a las expectativas que tengo, yo siempre digo que la radio es el lugar o el espacio donde uno puede crear un pensamiento crítico desde la escucha. Entonces, por ahí esto de participar de espacios como este nos ayudan a eso y a desprendernos un poco de lo que por ahí un medio masivo de comunicación como es la tele... como que cierra un poco el pensamiento crítico y no lo puede, o sea, no permite su expansión ni su creación. Entonces creo que la radio lo que hace es justamente eso, y bueno, estoy súper contenta de formar parte de un espacio así, porque también creo que es una cuna de aprendizaje, es aprender de todo lo que, o sea, lo que está como planificado para eso, y también una cuna de expresión tanto personal como de otras voces que no se escuchan, porque creo que también este espacio le da a esas personas que no tienen voz el espacio de ser escuchadas. Entonces creo que voy por ahí, así que bueno. Y para mí esto es todo nuevo, así que ustedes me van a ir delineando, porque yo no tengo idea para qué lado ir. Está perfecto. Bueno, Aye, muchas gracias. Bueno, Pauli. Bueno, yo soy trabajadora social también. Estoy en el área de violencia de género. Soy activista trans y activista antiespecista, por ende soy vegana. Así que bueno, nada, como dije en mi presentación, me parece que en estos tiempos históricos para nuestro colectivo, que se nos den los espacios en estos que tienen que ver con la comunicación, son fundamentales. Y es fundamental que una mujer trans, travesti, traba, esté compartiendo con compañeros estos medios, porque creo que la sociedad necesita que se nos escuche. Y creo que la radio, en este caso, como bien dijo Ayelen, viene como a hacer sonar nuestras voces con mucha fuerza, ¿no? Como decimos nosotras, con furia traba. Y creo que eso es fundamental. Así que para mí es un honor. Obviamente también estoy aprendiendo. Es todo nuevo. Uno se acostumbra mucho a que me entrevisten por todos lados. Pero bueno, ahora estoy del otro lado. Así que es todo un desafío. Pero bueno, la verdad es que somos un equipo maravilloso, acá con Luis, un genio, y bueno, nada, ojalá que pueda aportar desde mi humilde lugar lo que se necesita para hacer este cambio social que es tan necesario y tan urgente. Bien, perfecto. Bueno, también vamos a saludar a Salvador Pascual, que es parte del equipo, y bueno, por esta primera parte del año nos va a estar acompañando acá en la mesa, pero bueno, sigue reuniéndose, sigue activando como siempre, gran compañero con el que iniciamos el año pasado y terminamos el año juntos. Así que bueno, para comentarle a la gente que se pueden comunicar vía WhatsApp al 2477-505-376, nos pueden mandar un mensajito de lo que quieran, para saludarnos o bueno, para hacer alguna pregunta o algún aporte a medida que avanzamos en este programa del día de hoy. Bueno, hoy nos convoca, o como temática, digamos, que vamos a tratar, de cara al 8M, al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vamos a estar entrevistando a Paula Marzano, que es integrante de la Juntada Feminista de Pergamino. Bueno, para que nos cuente este año por qué se sale a marchar aún con la pandemia, aún con este contexto tan complicado, esta urgencia que tenemos las mujeres de seguir manifestándonos en la calle, a pesar de haber conquistado muchos derechos, como el año pasado, que se logró triunfo parcial, por así decirlo, de la legalización del aborto. Bueno, muchas más conquistas o muchos más derechos quedan por conseguir. Así que bueno, vamos a estar dialogando al respecto con Paula. También nos va a visitar, que bueno, casualmente está en Pergamino, Mónica Lere, la mamá de Luciano Arruga. Así que la vamos a tener en un ratito por acá. Y vamos a entrevistar, por último, que también creemos que va a estar acá compartiendo la mesa con nosotros, queremos aclarar que nos vamos turnando, que hay suficiente espacio, ventilación y todo, por eso nos permitimos estos lujos. A Brenda Sosa Vico, que es integrante del colectivo Justicia por los Siete. Este 2 de marzo se cumplió un nuevo aniversario, 4 años de la masacre de la comisaría primera, así que bueno, será un poco la idea con Brenda hacer este recorrido que han venido llevando a cabo familiares, amigos y bueno, todos los acompañantes del colectivo, esta lucha que bueno, logró justicia, pero todavía es necesaria la activación por parte del colectivo en muchas cuestiones, y tanto como el movimiento de mujeres, digo, faltan derechos por conquistar, bueno, también de parte de este otro colectivo tan importante, siguen manifestándose, siguen activando, porque es necesario. Tal cual, creo que en ambas causas lo importante es la instrumentalización, ¿no? O sea, ¿qué instrumentos tenemos como parte de la sociedad para el trabajo en estas causas, ¿no? Causas que tienen muchísimos derechos por seguir conquistando, pero muchísimo, un trabajo muchísimo más arduo en el proceso de instrumentalización, ¿no? O sea, ¿qué herramientas tenemos en lo tangible? Porque las leyes son ideales si uno lo lee o si uno las modifica o las va modificando en relación a la demanda de la sociedad, pueden llegar a ser ideales. Ahora, ¿de qué manera la legislación forma parte del día a día, de lo diario? ¿Con qué herramientas cuenta las diferentes instituciones para tangibilizar esa ley, ¿no? Para que ninguna mujer siga sufriendo ningún tipo de violencia, ¿no? Para que ningún pibe o piba o pibe tenga ningún otro derecho vulnerado. ¿Con qué elementos contamos, ¿no? Creo que es un poco a eso lo que podemos apuntar desde las diferentes causas con las que vamos a dialogar hoy. Excelente. Bueno, no sé si quieren ir a un temita y volvemos.